Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Hola amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Edición número 71 de Boxeo Planeta y tenemos mucho material para desarrollar. Quien te habla, Damián Casino, te da las buenas noches. En momentos más se va a estar incorporando, bueno, mi compañero de trabajo y amigo también, Luis Parpacelli, por supuesto, él nos va a estar trayendo todo el análisis de lo que fue el boxeo del fin de semana. También vamos a mandar saludos a todos los amigos de Facebook que tienen la posibilidad de, bueno, contactarse con Boxeo Planeta a través del Facebook, bueno, colocando Damián Casino, que es mi nombre. Bueno, podemos contactarnos y tener toda la información latente aquí en Boxeo Planeta. Por supuesto, también le vamos a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Por supuesto, cuando se incorpore Luis Parpacelli, estará dando la consigna del día de hoy para, bueno, poder obtener el obsequio de quienes se están apoyando a Boxeo Planeta desde el comienzo de, bueno, de esta edición radial. Nos estamos refiriendo a Olimpia Deportes. El saludo grande a Gustavo y a Walter, quienes incondicionalmente han estado desde el primer momento aquí en Boxeo Planeta. También vamos a estar desarrollando bueno, lo que fue sin lugar a dudas el cumpleaños de, para mi criterio, uno de los dos o tres más grandes, si no fue el más grande, y por supuesto me estoy refiriendo a Muhammad Ali. En sus comienzos se llamaba Cassius Clay y bueno, cumplió el día de ayer 70 años y por supuesto vamos a estar haciendo el recuerdo porque lo merece. La trayectoria y la figura de Muhammad Ali es, para quienes amamos el boxeo, un personaje inolvidable. Best wishes to all my friends in Facebook that hear the radio program through our blog, Boxeo Planeta, to Vivian Harris, Oliver Stone, Dean Martin, Chop Chop Curry, anyway, to all my international friends of this program. Este es el saludo para los amigos extranjeros que entran en, bueno, en www.boxeoplaneta.blogspot.com, que es la posibilidad que damos desde aquí, desde Rosario, para poder escuchar nuestro programa que se hace desde Santa Fe, Argentina. Como le decía, ya veo que hay diferente material que se ha incorporado a la mesa de trabajo, anotadores. Les dije, les di la primicia de que, bueno, mi compañero de trabajo en cualquier momento aparecía y le voy a dar las bienvenidas y la buenas noches. ¿Cómo te va, Luis Parpacelli? Programa número 71. El gusto enorme de poder compartir este programa número 71. Y mira lo que son las casualidades, ¿no? Nosotros comenzamos el recorrido de este programa 71 y quien para mí es el más grande boxeador que ha dado la historia, Muhammad Ali, comienza a recorrer también, pero a los 71 años de edad. Qué coincidencia, Luis. Así es, un exponente extraordinario de lo que significa la esgrima del boxeo. de esto que tanto nosotros escuchamos decir desde chicos, por cronistas, por protagonistas, por entrenadores, por managers, que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Una esgrima que en los puños de Muhammad Ali fue realmente extraordinaria. El boxeo comenzaba como comienza siempre el boxeo, en sus piernas, su enorme velocidad, su cintura, su visteo. Solía decir su entrenador que bailaba como una mariposa y picaba como una abeja. Muhammad Ali no solamente fue un notable, un eximio boxeador, sino también que tomó en su vida una postura. Mucho hizo por sus iguales, mucho hizo por su religión, mucho hizo porque los Estados Unidos de Norteamérica no vayan a Vietnam. Y lamentablemente, para todos aquellos que dejaron la vida en Vietnam, Ali tuvo razón. Cuando del otro lado escucha un boxeador que comienza los primeros pasos para llegar a ser un profesional de la actividad, Damián Casino y yo te vamos a recomendar siempre, siempre que mires videos de Muhammad Ali. Y usted me dirá del otro lado, ¿fue más que Joe Louis? ¿Fue más que Sugar Ray Robinson? ¿Fue mucho más que Rocky Marciano? ¿Mucho más que Kid Gavilán? ¿Mucho más que Wilfredo Benítez, que Wilfredo Gómez? ¿Mucho más que Tommy Hearns? Y algunos no los hemos visto lo suficiente como para poder decirlo, pero sí lo hemos visto allí. Y uno de los videos, uno de los documentales que está recorriendo el planeta, Damián, tiene nada más y nada menos que la opinión de quienes lo han enfrentado. Y reconocen ellos que si algo han sido en el boxeo es gracias a Muhammad Ali. Muhammad Ali, que tiene en su vestimenta desde siempre la marca que luce mi amigo Damián Casino, ¿eh? Everlast siempre ha acompañado a los grandes, a los notables del boxeo, y también lo ha acompañado Ali. Reciba él el reconocimiento humilde de dos periodistas que desde Rosario, Santa Fe, Argentina, hacen Boxeo Planeta. Que este analista de sistema que tengo a mi derecha ha armado un blog realmente estupendo, que mucha gente disfruta, que mucha gente dice cuando me encuentra, che, felicitarlo, Damián, que bien armado que está, que bien informado, qué linda comunicación que tiene. Y mucho lo agradezco y lo digo al aire porque también lo tengo a Damián conmigo, como para que él se sienta también con la emoción que significa cuando uno lo piropean de esa manera, ¿eh? Así que bueno, todo lo que podamos decir, amigos de Muhammad Ali, es poco. Si usted quiere decir algo, si usted quiere opinar, por ejemplo, la consigna de hoy, Damián, tiene que ver con que nos digan el nombre de la hija de Muhammad Ali. Ah, qué bueno. ¿Eh? Bueno. Si usted se acuerda, usted que está del otro lado, bonita, se lleva la remera gentileza de Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Llamando o mandando mensajitos. Damián Casino siempre tiene la costumbre de recordar. Ya lo pasé al principio y dije que cuando te incorporaras aquí a la 88.9 iba lo a traer la consigna, claro. Así que bueno, se pueden comunicar por supuesto al 424-2769 o nos envían un mensaje de texto al 156-418-262. Así es. Vamos a estar en el transcurso del programa. Traje algunas frases que decía Lee. Bueno, él siempre fue en su momento muy extrovertido, muy verborrágico, claro, y decía cosas interesantes. Muchas veces molestaba, pero después cuando se lo conoció a Ali como persona, ahí se vio la realidad de lo que era el Ali humano. Así es. Como vos bien decías al comienzo de este reconto de la vida de Ali, realmente sabemos de lo que ha dejado Ali como boxeador profesional, pero me parece que más se lo está recordando por lo que fue Ali como ser humano. Así es. Ali, que había nacido en Louisville un 17 de enero del 42, fue 3 veces campeón del mundo de peso pesado. ¿Qué decir? Juegos Olímpicos de Roma en 1960, nombres en su trayectoria, púgiles que lo han enfrentado, y George Frazier, George Foreman. Peleas memorables con todos ellos. vamos a ir desandando un poco todo esto, que tenemos mucho material, Luis. Realmente quien estuvo en su rincón fue nada más y nada menos que Angelo Dandy. Angelo Dandy. Alguien que lo acompañó prácticamente en casi todas sus peleas, salvo en las últimas que Dandy no quiso continuar porque ya veía un Ali desgastado, un Ali que no se merecía haber hecho aquel combate con Larry Holmes. Es cierto. En el que realmente, bueno, se lo alcanzó a retirar, pero fue un combate que no se tendría que haber realizado. Recibió mucho castigo Ali, ya estaba con el problema con principio de Parkinson. Es cierto. Bueno, después Ali continuó con algunas peleas más, pero ya no estuvo Dandy en su rincón, y me pareció acertado. Él dijo que lo quería como un hijo, pero que no podía seguir, pero tampoco podía impedirle a Ali que continuara. Es el eterno problema de los retiros de todo deportista, Luis, porque no es solamente el boxeo, me parece que en todos los ramos deporte cuesta el retiro, pero bueno. Más cuando se ha llegado a niveles tan grandes como este caso. Alguna de las frases que dejaba Ali: soy un sabio del boxeo, un científico del boxeo, soy un maestro del baile, un verdadero artista del ring. No cuente los días, haz que los días cuenten. Esto lo decía todo Ali, ¿eh? Sí. Cuidado que estuve tratando de ver un poco, investigando un poco. Soy América, sí. Soy la parte que ustedes no reconocen, pero acostúmbrense a mí. Negro, seguro de mí mismo, engreído es mi nombre, no el de ustedes, mi religión, no las de ustedes. Esto es lo que gritaba cuando Ali tenía algún micrófono. Es cierto. Después, yo soy negro, ¿qué me puede ocurrir? Si temo ir a prisión, ¿cómo voy a temer si hace 400 años que la gente de mi raza no es libre? Qué cosa, ¿no? Qué... ¿Cuánto ha luchado? Resumía con mucha sagacidad. Disculpame, Luis, y hablando de lo que ha luchado por la raza negra, y estuvo cuando asumió el primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, y se sintió un poco defraudado, porque Barack Obama había traído un aire de esperanza en muchas cosas, en muchos factores en Estados Unidos, y realmente no ha sido más de lo mismo del imperialismo norteamericano, y me parece que Mohamed Ali estuvo en esa asunción, recuerdo, y me parece que después en posteriores declaraciones dijo que esperaba mucho más, y que tantos años esperando tener un presidente de raza negra, y bueno, no le dio lo que le tendría que haber dado a la gente que tanta esperanza tenía en un presidente como Barack Obama. Esperemos que el sueño no se termine y que se pueda hacer realidad esa Así esperanza es. que nunca va a morir en la y gente. Que, y que siempre se está a tiempo, ¿no? Siempre se está a tiempo. Bueno, damos vuelta de página porque si no nos ponemos... Sí. Pero lo que pasa es que... después le vamos a pedir a Aníbal algunas cortinitas para que vos sueltes más frases. Lo que pasa es que es el más grande, y el más grande... Claro. Tiene mucho recorrido y tiene muchas aristas y cosas que, por ejemplo, lo recuerdo en estos momentos porque son colaboradores y asesores nuestros que quizás nos estén escuchando, y a lo mejor Luciano Ploner tiene algo para agregar, y también lo tiene Enrique Sánchez, y también lo tiene Aníbal Bosque y tantos otros muchachos que son asiduos oyentes de Boxeo Planeta, y no solamente de Rosario, de Santa Fe, de Argentina, sino de otra parte del mundo. Y bueno, compartamos, muchachos, esto de recordar nada más y nada menos que el festejo de los 70 años de una expresión enorme arriba del cuadrilátero y debajo del mismo. ¿No sabes qué coincidencia? Termina Ali perdiendo la última pelea con Trevor Burbick en el año 81. Trevor Burbick fue quien, bueno, fuera campeón del mundo canadiense, y después, posteriormente, combatiera con Mike Tyson. Mike Tyson, con 20 años, se hace, bueno, hacedor del título del mundo de peso completo, derrotando por nocaut, en aquel nocaut que entre Borberg se quería levantar y se caía, bueno, toda una cosa. Bueno, tuvieron ese rival también en común, también Así lo tuvieron es. A Larry Holm en común, que Tyson también ganó con un nocaut rotundo. Yo así que bueno, tengo una apreciación. Es muy largo. Yo digo que me parece que dos o tres programas no alcanzaría para hilvanar la historia de Muhammad Ali. Yo digo, y esto lo digo con respeto, y soy nada más que dueño de mi opinión, y creo que todos son campeones del mundo, pero él es el más grande entre los grandes. Y para llegar ahí hay que ser realmente excepcional, en el boxeo como en cualquier otra actividad deportiva en este caso, ¿no? Un grande entre los grandes. Vamos a desarrollar con Damián Casino, le vamos a dedicar un pequeño micro, si se quiere, si usted nos permite, que vamos a titular Los Bermúdez. Vamos a titular Los Bermúdez, lo vamos a hacer un poquitito más adelante, porque me parece que Los Bermúdez, perdóneme, no es imitar el título de lo que sería una tira diaria, como los Gasoleros o como Montecristi y demás, no, pero Los Bermúdez suena lindo, sí, señor. Y en realidad boxean lindo Los Bermúdez, así que vamos a estar hablando de ellos. Aníbal, ¿cómo andás? ¿Bien? En un ratito nos vamos contigo a la posibilidad cierta de una pauta comercial y un temita. Sí, ya señor. Se está comunicando la gente con nosotros. A ver, espéreme. Rápido. Bueno, mientras Luis atiende los llamados de los oyentes, Matiz se iba a combatir con Ortiz. Esto iba a ser entre León en primera instancia y bueno. Está suspendida el combate, aparentemente estarían combatiendo el 10 de febrero. Lucas Matiz volvía al ring luego de no poder tener esa chance de título del mundo. Iba a enfrentar al mexicano Silverio Chamaco Ortiz. Esto va a ser televisado por DirecTV Boxing, canal 610 por supuesto de DirecTV. Entonces esta velada en la que por supuesto es organizada por Mario Arano va a estar siendo el 10 de febrero próximo. Así que bueno, vamos a tener un lindo combate con Matiz enfrentando a este mexicano que tiene muy buenos palmares y dice que bueno, está preparado para darle batalla a Lucas Matiz. Ya está también confirmada la revancha, la revancha esperada entre López y Salido, desde que se resignó su corona de pluma OMB el 16 de abril en Puerto Rico. En una de las sorpresas del año pasado, el boricua Juan Manuel López estaba aguardando el momento de toparse nuevamente con su verdugo, el mexicano Orlando Salido. Ese momento será el 10 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Siri Salido regresa al país, que lo vio coronarse con todos los pronósticos y lleva ya consumadas dos defensas ecuménicas en su tierra. Juan Manuel López, ex campeón supergallo y pluma, que ya no tiene el invicto, el cual perdió a manos del guerrero mexicano, noqueó en dos giros a Mike Oliver en su más reciente pleito en octubre. Es decir que bueno, vienen con actividad los dos y se va a dar esta revancha que va a estar linda para verla. Sin duda. Un llamadito, el abrazo grande para Marcelo, de Zona Norte. Responde correctamente. Y por supuesto que Marcelo, que siempre nos escucha, quiere saludar también a otros oyentes, que es a los Escauriza, oyentes también de Boxeo Planeta. Abrazo grande, Marcelo, y muchísimas gracias por estar del otro lado. Marcelo de Zona Norte. Muy bien. Algunas de las noticias que se destacan en los últimos días, Damián, están vinculadas al chino Marcos René Maidana. Vos sabés que por una cuestión de salud, Rudy Pérez no va a estar como primer entrenador y va a pasar a ocupar su lugar alguien a quien conoce mucho al chino, que ha trabajado mucho con él, que es Maravilla Rodríguez. Y bueno, indudablemente ya están intensamente haciendo todo lo posible para enfrentar a Devor Alexander, el tercer zurdo en estos últimos Alexander tiempos. Alexander, que peleó con Lucas Matiz y que fue literalmente robado en el nombre del sur argentino. Vos sabés que dice Contursi que estuvieron charlando y mucho con respecto a los jurados. No quieren todos los jurados de Estados Unidos, por lo menos ni siquiera de Missouri. Dos de ellos deben ser de otros lares. Una cuestión de, de pelear, digamos, también antes de la pelea, por todo aquello que rodea a la misma. Me parece que el chino ha tenido suerte, se ha rodeado de buena gente en este momento. Uh-huh. Sebastián Contursi es un muchacho que, bueno, trabajaba con Mario Margosian y que, bueno, después de la ruptura que se sucedió entre Mario Margosian y Marcos Maidana, Sebastián Contursi decide acompañar a Marcos Maidana en esta carrera, bueno, de asesorarlo, porque Marcos Maidana es boxeador de la Golden Boy, tiene contrato con la Golden Boy. Por supuesto, ¿seguro? Que Sebastián Contursi no está solo aquí en la República Argentina, también trabaja Mariano Adrenalina Carrera, que también pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta, y que vamos a tenerlo antes de que se haga este combate, porque Mariano nos va a dar, nos va a contar toda la preparación de cómo el chino de Margarita se va a preparar para este combate, qué plan de pelea tiene. Ya estuvimos haciendo algunas gestiones con Mariano para tener toda esa información, así que seguramente en el próximo programa lo tengamos a Mariano Carrera. Hoy, como es habitual, Boxeo Planeta ya vuelve a las entrevistas telefónicas, así que vamos a tratar de tener una comunicación con un boxeador que en este momento ha repercutido aquí en la ciudad de Rosario. Anda, a ver, es un boxeador que, como yo le mandé un mensajito, que se afirma bien cuando lanza los impactos, sí, mete buen recorrido. Es, ¿sí? Ese boxeador. ¿Trabaja bien en la apertura? Sí. ¿Y cuando mete la combinación de tres manos, lo siente el oponente? ¿Es ese? Coincidimos. ¿El mismo? Es el que, uno de los boxeadores que muchas veces hemos hablado con Néstor Jaime Yuria, y que él también lo veía que pintaba bien el muchacho. Y siempre fue comentario de este chico va a llegar a cosas grandes. Le vamos a preguntar cómo se replantea su carrera. Ha peleado con los mejorcitos a nivel nacional. ¿Por qué combatió con los mejores y no se fobió un poco más? De su pelea con Pablito Barbosa, ¿qué pasó? Bueno, un poco de todo. Jonathan Barro también. Vamos a tener vamos a charlar. No le decimos el nombre porque dejamos ahí. La UL, lo único que sí, en el último combate lució pantaloncitos amarillos. Bueno, hemos visto boxeo el fin de semana. Sí. Tenemos lo que fue el combate, por supuesto, el día viernes, en la que Maciel lo despachó súper rápido, diría yo. ¿Sacó el látigo? Claro. Javier la Bestia Maciel noqueó con un gancho a la zona hepática al bonaerense Esteban Pajarito Ponce. Y Luis, no alcancé a ver mucho de Javier Maciel. Es que es la tercera vez consecutiva que termina muy pronto y con la misma mano. Sí, cuando este tipo de golpes se reitera, cuando este tipo de acciones o este tipo de peleas se ganan de esta manera, me parece que ya hay una alarma que dice que no es casualidad que el hombre esté derribando oponentes con ganchos a la zona hepática. Sí, es decir, que está poniendo bien los golpes, está pegando duro. Así que bueno, no pude ver mucho. Estaba, bueno, el campeón latino Super Welter. Decidieron, y me parece acertado, esto lo tomamos con pinzas, porque siempre queremos saber cómo llega el boxeador a dar el peso. Es lo que hablábamos el otro día, en la cual nos preguntábamos cómo llegó el Puma Santillán a dar el peso, a sabiendas de que estuvo 3 kilos pasado el día anterior. Bueno, esas son las cosas que decimos, cómo dio el peso. Bueno, que no sabemos si lo dio, pero bueno, esos son... Vamos a hablar con él. Esto fue Luis en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo. De Merlo, en la zona oeste de Buenos Aires. En la Prida y Garay, en Merlo Norte, provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Un festival pasable, me parece que, digo yo, un festival de verano, ahí con boxeadores que claro, siempre están, pero por supuesto no están en el nivel óptimo como para decir, bueno, ser fondista de un nivel que requiere, digamos, lo que es como boxeador Javier Maciel, por supuesto. Entonces, digo, Ponce estuvo, pero no alcanzó a hacer nada. No pudimos ver mucho porque terminó nocaut en el primer round. Así es. Los demás resultados fueron los siguientes. Elías Vallejo le ganó por decisión unánime a Mario Martínez. Esto fue en categoría welter. Uh-huh. Ana Laura Esteche le ganó por nocaut técnico en 3 a Nerina Salafía. Categoría super welter. ¿Usted tuvo posibilidad de ver el combate de Farías con Arthur Abraham? No he visto Farías con Abraham. No he visto. Realmente, los boxeadores argentinos, cuando salen al exterior, es meramente, Luis, a buscar la bolsa. Lo de Farías frente a Abraham, yo no digo que se haya tirado porque los golpes existieron, pero primero que se notaba una diferencia física. Este muchacho Farías no puede combatir en la categoría que combate, en supermediano. Es un boxeador que tendría que dar tranquilamente como máximo la categoría mediano. Arthur Abraham se lo veía mucho más potente. Si bien se movió bien, porque Farías despliega un lindo boxeo sobre el cuadrilátero. Pero claro, la experiencia del boxeador quedó radicado en Alemania. Quedó el nuestro como en segunda línea. Por supuesto, se notó eso de que vamos, aguantamos, sí. Nos movemos, tratemos de no recibir tanto castigos y nos venimos con algo de dinero. Pero me parece que... Nosotros tenemos... Decimos, sí. Literalmente, como se dice en el barrio, pan para hoy, hambre para mañana, Luis. Porque si vos llevas un boxeador, convengamos, está bien la necesidad de todo boxeador es traerse una bolsa, por supuesto que se cobran euros, uh-huh. Me parece que es como decimos, no le aporta a la carrera que tenía Farías, que venía bien perfilado a nivel nacional, otro retroceso como este, frente a una figura como Arthur Abraham, que por supuesto es un boxeador, en criterio no es gran cosa Arthur Abraham, pero es un boxeador que está fogueado, estuvo en el Super Six, uh-huh. Ha enfrentado a grandes boxeadores. Lo sufrió nuestro Héctor el Artillero Velasco cuando tuvo que combatir con él, que perdió por nocaut técnico. Es decir, se sabía el resultado, Luis. Hay dos aspectos que son fundamentales. Esto es nada más y nada menos que seguir deteriorando la imagen del boxeo argentino y, por supuesto, también regalar prestigio. Viene con un puñadito de dólares, pero regala prestigio. Separemos con claridad meridiana a Sergio Maravilla Martínez, a Marcos René el Chino Maidana, a Lucas Matisse y al 90% de los combates que sostuvo Sebastián Andrés Luján. No sé si me olvido de alguno, pero son los únicos que justifican tomarse el avioncito para Alemania o para los Estados Unidos. El resto va por un puñado de dólares y en realidad creo que en alguna oportunidad se le tendrá que poner coto a esto. Sí, y más irrisorio aún fue que se anunció que combatían por el título europeo. Sí, título europeo. Realmente pierde seriedad y acá arranca de base, Luis. Los que no son serios son las entidades. Son serios. La OMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Nuestro Maravilla Martínez, lo que ha sufrido con ese Consejo Mundial de Boxeo. Uh-huh. Y me parece que ojalá no se pierda ese prestigio que tenía el Consejo Mundial de Boxeo o la Asociación Mundial de Boxeo, es cierto. Son las entidades más viejas. Tenían prestigio. Uno quería combatir por ese título. Sí. Era algo soñado, algo. Pero hoy fíjate vos que está perdiendo un poco. Sí, y fíjate vos que también algunas entidades, que organizaciones, para ser mucho más precisos, también están haciendo lo suyo para tirar el boxeo un poquitito para atrás. La Top Rank, combate que vi por Golden Knockout, entre el filipino Mercito Gesta y Manny Pérez de los Estados Unidos en la categoría ligero, fue un mamarracho desde los jurados tremendo. Y la Top Rank lo está haciendo con mucha asiduidad. Y esto en realidad, por ejemplo, los muchachos de la televisión de México estaban en realidad furiosos, ¿no? Por la injusticia de algunos resultados que son verdaderos mamarrachos, que parece ser que siempre, como decimos habitualmente, y caemos, nos vemos obligados a caer en un lugar común, parece que los muchachos o se ponen vendas o se van a tomar algo, y cuando termina la pelea vienen y arman la tarjeta. ¿Querés que hagamos la primera pausa para después entrar en Montehermoso y alguna de las otras frases que tenés de Mohamed Ali? ¿Querés que te dé una antes de ir a la pausa? Pero bueno, auspiciada por FAS SRL. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Soy tan rápido que cuando apago la luz me meto en la cama antes de que todo el cuarto esté a oscuras. Mohamed Ali. Vamos a la pausa, Aníbal. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Pererón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Muy bien, reanudamos esto que es Boxeo Planeta, edición número 71. Estamos en Radio Gran Rosario, el 88.9, Santa Fe, Argentina. Damián Casino y Luis Parpacelli, quienes te hablan. Estamos desandando esto que tanto nos gusta y que, bueno, siempre agradecemos el apoyo comercial que tenemos y también a nuestros oyentes en Argentina y fuera de Argentina. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en lo que tiene que ver con lo que sucedió en Montehermoso. El festival fue bastante entretenido, por lo menos para mi gusto. Se vieron combates realmente interesantes. ¿Usted me deja promocionar? Así que sí, ¿cómo? Sí, por usted, ¿qué? ¿Quién lo presenta? Olimpia Deportes. Olimpia presenta Deportes. La Señor, promoción del blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Es la posibilidad que damos desde aquí, desde la 88.9, para, por supuesto, entrar a escuchar en vivo desde cualquier parte que te encuentres. Y también www.radiogranrosario.com.ar, que es la posibilidad que da la emisora, la 88.9, por supuesto, de entrar para escuchar en vivo todos los programas de la 88.9. Sí, señor. Aquí, Galería del Paseo, estamos, a ver, ¿dónde estamos? De Córdoba 955, Galería del Paseo, piso tercero, oficina. Así es. E. Sí, señor, ese es nuestro sitio. Acompañados por Aníbal, ¿no? Que siempre nos asiste de manera brillante. Le dejo una información cortita. ¿Cómo no? Se prepara el regreso de la Zorrita Soto. El mexicano Humberto La Zorrita Soto, sí, que renunció a su faja de campeón mundial ligero para ir por el campeonato de la división superior, reaparecerá en marzo contra otro alto clasificado. Va a combatir con Antonio Canitas Lozada. Así que, bueno, se espera que La Zorrita, que está incursionando en una categoría superior, pueda pelear por el título justamente de esa categoría. Así que en marzo tenemos la incorporación nuevamente En la televisión, por supuesto, Golden Boy con HBO van a tener a Humberto la Zorrita Soto. Y seguimos con más información aquí en Boxeo Planeta Edición, compañero. 71. Bueno, usted... Sí, si usted tiene que consultar a alguien por seguros, ¿a quién? Marcelo Vidriera. Mandamos un abrazo grande para Marcelo Vidriera, ¿eh? Es bueno tener un asesor en seguros, ¿eh? Gente que apoya a Boxeo Planeta desde el comienzo. Sí, señor. Y me parece que eso es muy loable, Luis. Así que el abrazo grande para Marcelo Vidriera. Le quiero mandar saludos a los amigos de España que me dejan muchos mensajes en Facebook y también, por supuesto, entra en nuestro blog. Así que la gente de Zaragoza, España, les mando un saludo grande a Marcelo, de allá de Zaragoza, que me dejó un mensaje muy lindo en el blog. Bueno. No, por cuestiones de tiempo no vamos a poder decirlo al aire. Él me dijo, ojalá lo pueda decir al aire, pero no va a faltar oportunidad para contar un poco su historia y todo. Quiero sumarme y le mando un abrazo grande también para Marcelo. Bueno, Luis, como decíamos al comienzo del programa, Boxeo Planeta vuelve a esto de tener la palabra en primera persona de los protagonistas de esta historia. Y por supuesto... ¿Y qué entramos en el micro que yo había anunciado? Claro, el micro que usted tanto pide. ¿Los Bermúdez? ¿Los Bermúdez? ¿Puede ser? Sí, señor. Y bueno, entremos. ¿Usted Así cree que... Bueno, tenemos en línea a quien dio un combate espectacular este fin de semana. Sí, señor. Contra todos los pronósticos. El muchacho dijo presente y lo llevó por delante al Puma Santillán y se vino con la corona interina latina en categoría superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Nos estamos refiriendo al oriundo de Villa Gobernador Gálvez, a Gustavo Bermúdez. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido a Boxeo Planeta. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, ahora. Sí, ¿nos escuchás, Gustavo? Sí. Sí, lo escucho. Gustavo, de este lado te saluda Luis Parpacelli. Por supuesto, primero quiero agradecerte la deferencia de atendernos. Y en segundo lugar quiero felicitarte porque combate a combate te estás consolidando como una de las figuras que tiene hoy el boxeo nacional. Sos un chico jovencito, vos corregime. El próximo 5 de febrero vas a cumplir recién 24 años, ¿verdad? Sí. Para el 24 recién, todavía falta, quedan muchos años. Sí. Muy bien. En este último combate con el Puma Santillán, ¿en la balanza diste 61 kilos 300, Gustavo? Sí, di 60, 800, pero como era el título, ¿viste? Ajá. Estaba medio pesado. Pues esa no es mi categoría es 60 kilos. Sí, señor. De ahí yo estoy en esa. Pero viste que como no hay rival en esa, hay, pero los que hay a veces no los cuidan mucho y bueno, no se permite dar una pelea, pues en esa categoría venía bien. Gustavo, ¿cómo aprecia el periodista promedio de Capital Federal tu boxeo? ¿Te has percatado de eso? ¿Te has dado cuenta que te estás ganando al periodismo capitalino? Sí. No estuve escuchando y ahora cada día que pasa me estoy dando cuenta que cada vez me tienen mejor, ¿viste? Bueno, también he peleado con todas las figuras y nunca le dije no. Claro. Además que a veces, viste, no tenemos apoyo de la ciudad, de decir, bueno, que nos den unos buenos sponsors, qué sé yo, viste, por ahí uno se puede preparar mejor. Seguro. Pero a veces uno tiene que salir a laburar. Decir que soy joven, no tengo hijos, la ciudad no nada, pero igual cuesta, viste. Claro. Pero ojalá se ponga la ciudad y, bueno, nos siga ayudando, porque ahora que tenemos el título, lo tenemos que seguir defendiendo, viste. Por supuesto que sí. Y vamos a ir por mano, no vamos a quedar solamente con ese título, si os quieren. Yo me tengo fe y mi viejo también y mi hermana, yo sé lo que son las tres hermanas que tengo, vienen las tres muy bien y bueno, sabemos lo que van a llegar. Ahora, qué rincón que tenés, Gustavo, ¿eh? Esas dos mujeres que estaban ahí en el rincón te dan un aliento, un apoyo enorme, ¿eh? Sí, y eran las únicas, esa es mi hinchada, era la única hinchada que tenía, viste, por suerte, pero... Gustavo, lo que decíamos aquí en Boxeo Planeta, en sucesivos programas, era esto de comenzar la carrera tuya, si se quiere, al revés, porque, bueno, tuviste que enfrentar a boxeadores como Jonathan Barros, Brizuela, Vilpán, Pedrero, gente que venía fogueada, que venía, como vos decís, cuidada. Sí, con mucho más ánimo de carrera también, ellos son, ya vienen con años de experiencia, yo recién arranco, soy un cachorro, pero yo de que arranqué nunca me eché atrás a nadie. Yo creo que a la segunda pelea que tuve, peleé con, acá en Rosario me trajeron un muchacho de Mar del Plata, que tenía como 13 peleas, venía ganando, yo y recién dos peleas, y lo peleé siempre, que se llama Estrella el chico. ¿Sí? Ajá, sí. Después de ahí pasé con un uruguayo que nadie lo quiso pelear acá en Rosario. Ahí había, creo, 5 o 6 profesionales en mi categoría y nadie quería. Y yo fui y gané en el sexto por nocaut, también le ganamos. Y ese uruguayo, Víctor Neves, no, son figuras. Después de ahí pasé a Chile, que peleé con Oscar Bravo, que íbamos por los títulos. Pero como fue escondida, yo no sabía que no iba a pasar eso. Claro. Ni los chilenos. En ese momento que yo lo había noqueado, fui el único en su vida. Y está en el internet todo que lo noqueó. Sí, sabemos de tu poder, bueno, en los puños, y realmente se nota, porque a Brizuela también le hiciste pasar un momento muy muy duro con una soberbia mano también, en el penúltimo combate en el que hiciste con Carrizo, que también lo tiraste, y si no fuera por esa descalificación, me parece que hoy también hubiésemos hablado de que le sacabas el invicto a Carrizo. Claro, sí, no, pero creo que si Dios quiere, después más adelante, si se da, yo tengo esa gana de pelear. Error nomás de una mano, bueno, pero así se aprende también, creo que me corregí bastante. Claro. Pero en ese momento también, dos caídas en el primer round y levantarse y seguir. Lo primero que llegué, cuando llegué al rincón mío, mi viejo siempre atento a todo, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo es? Me supo controlar, hablar bien y despertar, porque no es fácil salir de dos caídas al segundo y tirarlo también, ¿viste? Sí. Darle vuelta a la pelea, pero fue un error nomás, de una mano, quizá una de más, pero se aprende, sí. Agarra experiencia, mucha. Gustavo, ¿dónde estás entrenando? ¿En qué gimnasio estás? ¿Tienen su gimnasio propio? Contanos un poquito, quién está en tu esquina. Nosotros teníamos un gimnasio en mi casa, pero no es lo mismo entrenar en tu casa, ¿viste? Bueno, de acá nos fuimos, González nos vino a buscar y nos puso un gimnasio en calle San Diego al 921. Bueno, ahí hace 2 años que estamos y nos dieron una mano muy grande, el intendente de Galvez nos apoyó y ahora también nos sigue apoyando bastante. Bueno, eso es importante, ¿no? Para que te puedas dedicar de lleno al profesionalismo, que la verdad que, claro, muchas veces lo que decimos, Gustavo, aquí en el Boxeo Planeta, es que a los boxeadores que vos combatiste están cuidados, están tienen toda todo el acceso para poder desarrollar la actividad de la mejor manera. Y claro, como vos bien decías, por ahí te toca irte a trabajar o te llaman con una semana de anticipación. Me parece que ahora se va a tener que revertir eso y va a haber que ponerle límites a ese tipo de cosas, como para que Bermúdez pueda llegar de la mejor manera a las próximas peleas, Gustavo. Claro, si Dios quiere, para las próximas, bueno, esperemos, vamos a estar un poquito mejor. Es como le pasó a mi hermana. Mi hermana la llamaron una semana antes para pelear con Jessica Bo. Y a veces uno no tiene para decir, bueno, puedo hacer una dieta, porque a veces vos te pasás de kilo, viste que te quedás. Sí. Y todo en el boxeo ahora más control que nada, tenés que comer muchas cosas light. Claro, es una dieta cara y a veces uno no llega, ¿viste? Como para decir, mi viejo tiene 6 pibes y, ¿me entendés? Y como no labura, está todo el día con nosotros y tiene que estar en el gimnasio, a veces no se puede, viste. Hay gente sí que nos está ayudando por ahí con un poquito, pero nos ayuda, ¿viste? Y siempre yo le voy agradeciendo a esa gente de acá de Rosario, de Galvez también, porque ya como sea, ellos nos van apoyando y gracias a Dios estamos llegando, luchando. Y gracias a mi viejo también, que todos los días, él está todos los días a la par. Gustavo, ¿en qué aspecto crees vos que has mejorado? Porque yo te veo boxísticamente crecido. Yo hablaba con Damián nos mensajeábamos mientras mirábamos la pelea, y yo le decía, por ejemplo, que te veo que te afirmás cada vez mejor para darle buen recorrido a tus impactos. Tu zurda realmente es muy interesante. Por ahí me gustaría que en el aspecto defensivo estés un poquito más con la guardia más armadita, más levantadita, pero yo te veo crecido. ¿En qué aspecto crees vos que has mejorado y que vos te das cuenta realmente que diste un paso adelante desde lo técnico? Un poquito más me faltaría, lo que me habla siempre mi viejo, es la guardia, que poquito a poquito me cuesta a veces, pero la voy logrando, viste, día tras día. Tratar de no bajar, porque son segundos nomás, es como explica él. Sí, sí. En un segundo puede pasar un accidente, me dice, pero vamos a tratar de evitarlo el accidente y levantar más siempre. Claro. Cada continuo me tiene ahí. Y creo que la técnica que aprendí también ahora me tiene todos los días también ahí. Suelto, suelto, suelto, suelto. Y bueno, y así vamos llegando también. Y bueno, creo que la fuerza, como él me dice, la pegada está. Lo que hay que hacer es soltar un poco más de mano. Por eso se necesita entrenar bastante, ¿viste? Claro. Así que... Hiciste un par de combinaciones de tres manos que a mi amigo Damián le gusta tanto, finalizar con el cruz, con el cross. Yo digo, Gustavo, que estás dentro de los dos o tres boxeadores que mejor cross de izquierda tienen. Tenés un cross que donde entra hace mucho daño. Me parece que esa es una de las claves de tu golpe, digamos, de donde más daño haces eso con los cross. Sí, eso es verdad lo que dicen ustedes. Nosotros lo fuimos comparando en los dos, como me dicen, tanto como el derecho o izquierdo, son parejos, son eso que uno ya que lo va viendo y siempre la gente le viene diciendo más cro izquierda, es verdad lo que dice, porque uno sabe que tiene la mano pesada y cada vez que conecta un cro, seguro que caen. De todas las peleas, creo que dos o tres nomás creo que... Pero después todos cayeron. Algunas he ganado por puntos, pero en el primero, segundo... El 50% de tus combates, por ejemplo, el palmarés, dice que lo ganaste por la vía rápida, antes del límite, Gustavo. Sí, también. Sí. Gustavo, ¿qué recuerdo tenés de la pelea con Pablo Barbosa? Y con Pablo Barbosa me pasó... fue distinto, porque fue una pelea que... capaz que no me cuidé mucho. Pero por eso nomás no llegué al... Pero no pasó nada. Fue un accidente nomás que tuvo suerte. Pero nomás porque el refe no me dejó seguir. Porque estaba para seguir. Claro, claro. Por una caída, vos también acá en Rosario viste que había muchas contras antes. Sí, sí, sí. Pero con él siempre no tengo ni un drama en volver a pelear y me encantaría hacerla. Bueno. Esta es una noticia... Muy bueno, Gustavo. Un cross de derecha o un cross de izquierda sería... Vamos a hacer lo siguiente, Gustavito. Mira, nosotros tenemos también la posibilidad, y ha estado en los micrófonos Pablo Barbosa, todos los boxeadores son amigos nuestros. Lo primero que defendemos es al boxeador, antes que nada. Pero bueno, se lo vamos a hacer saber a Pablo, a ver si se puede armar... A ver si ha salido de la lesión que tenía Barbosa. Claro. A ver si se puede dar esa pelea. Bueno, Gustavo... queríamos que sea parte de Boxeo Planeta, te debíamos esta entrevista, realmente ya veníamos dialogando con Luis Parpacelli, mi compañero aquí, de cómo te venías perfilando, y me parece que hoy te estás haciendo un nombre, bueno, a fuerza de peleas duras, pero me parece que ahora llega la oportunidad de tener más opciones de llegar mejor preparado a los combates y de cara al futuro. Me parece que tenemos un Bermúdez para disfrutar bastante, Gustavo. Sí, lo ideal es seguir para adelante y demostrarle a la ciudad que nosotros podemos seguir por mucho más. Nada más, eso es la meta de nosotros y tratar de llegar al título del mundo. Eso es lo que más queremos. Y demostrarle también a la gente que los Bermúdez están para mucho más, no solamente para acá. Por supuesto que también vamos a tener la posibilidad de charlar después con tu hermana, pero también le vamos a dedicar una nota en otro programa. Uh-huh. Agradecerte, te invitamos a que te metas en nuestro blog, en boxeoplaneta.blogspot.com, que ahí va a estar esta entrevista grabada, para que todos los que realmente quieren escucharte y saber de vos, cómo te estás preparando, dónde estás entrenando. Bueno, acá está Gustavo Bermúdez y ha sido parte de Boxeo Planeta. Así es. Se suma, Gustavo, tu entrevista, por supuesto, a las que ya hemos hecho con Sergio Víctor Palma, con Mario Arano, con Velasco, con Mariano Ardeneña Carrera, con Sebastián Luján, con Pablo Sarmiento, el rincón de Sergio Maravilla Martínez. Así que ya estás incorporado a la lista. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle a ustedes también por la nota. Escuchame, Gustavo, te hago la última pregunta. ¿Ustedes están vinculados con Osvaldo Rivero? ¿Cómo se están manejando? ¿Tienen ya están trabajando con algún contrato con él o se están manejando provisoriamente así solos? Sí, no, me parece que están... eso lo tiene que hablar con mi viejo, que lo maneja Rivero, el señor Burrés. Claro. Así que están en eso. Está bien. Bueno, muy bien, en este boxeo argentino existen los Matices, pero también existen los Bermúdez y se vienen con todo creciendo los Bermúdez. Abrazo grande, Gustavo, y el cariño enorme para tu hermana, para tu papi, para toda la familia. Y no me afloje, amigo, que va creciendo pelea a pelea en su técnica. Bueno, muchísimas gracias, de parteo. Suerte, un saludo para toda la gente. Muy bien, así pasó Gustavo Bermúdez. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341-156-67-6890. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Retornamos a la última parte de Boxeo Planeta y auspiciado por Olimpia Deportes, Damián Cassino recuerda algunas de las frases que dejó siempre Ali cuando estaba en plenitud boxística. Por ejemplo, como esta. Cassius Clay es el nombre de un esclavo. No lo escogí, no lo quería. Yo soy Muhammad Ali, un hombre libre. Dios me está haciendo ver que soy un hombre como cualquiera y te lo está haciendo ver a ti también. Puedes aprender de lo que me sucede. Muhammad Ali. Indudablemente estos 70 años de Ali han dejado también en todos los medios periodísticos del planeta un mensaje, ¿no? Hay gente que lo ha podido reportear, hay gente que lo ha visto, hay otros que no lo han visto, digamos, personalmente, pero me imagino los grandes medios periodísticos deportivos, cuando uno incursiona, ¿no?, como se habrán esmerado en recorrer la historia de este notable, de este que para usted tal vez, como para Damián, es el mejor de todos los tiempos. Bueno, Luis, vamos cerrando esta edición número 71. Hay un doble fondo en Varadero este próximo viernes, Televisa Teis Sport. Juan Ramón el Che Solís, con un palmarés de 11-5-0, 3 knockout. Esto, bueno, va a ser en Varadero. Actual campeón latino interino superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y clasificado número 21 en los listados mundiales de la entidad. Está séptimo en el ranking. Chocará frente a Pedro Leonel el Leo Prieto. Lindo combate. Bueno, el Prieto radicado en Tandil, provincia de Buenos Aires. Esto va a ser una pelea no titular, pactada a la distancia de 10 asaltos en la división Superpluma. También va a estar presentándose el sanjuanino Fabián Oscar Orozco, un chico que viene muy bien, también tiene un solo combate perdido. Bueno, es oriundo de Rawson. Va a estar combatiendo, enfrentando a Miguel Leonardo La Cobra Cáceres, justamente también boxeador que ha combatido con Gustavo Bermúdez. Bueno, esto existe una posibilidad de que Boxeo Planeta cubra esto. Vamos a ver si tenemos la sorpresa. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Varadero, 160 kilómetros. Bueno, vamos a ver qué hay que llevar los tiempos dan. Vamos a ir a charlar con la ragazza, ¿usted quiere con que yo estrene el grabador? Sí, señor. Me prometió el grabador. Sí, sí, ya está el grabador, ya está. Sí, señor. Con sí. Silvana Carcetti, que es amiga de Boxeo Planeta, por supuesto. Sí, déjame recordar que Daniela Romina Bermúdez, de 22 añitos, con 50 kilos 500, derrotó en el mismo festival de Monte Hermoso, donde su hermano Gustavo Bermúdez le ganó al Puma Santillán, derrotó a Marta Soledad Juncos, de Santa Rosa La Pampa, que parece había acusado 51 kilos. Esto fue por la vía rápida en la segunda vuelta. Poca equivalencia en sí, combate, pero bueno. Pero de cualquier manera, hay que tener con qué para ganarle a Romina. No, claro que sí, por supuesto. Bueno, esto va a ser en Varadero, Televisa Teis Sport, por supuesto, a partir de las 23 horas. Organiza la promotora de Osvaldo Rivero. Y va a haber 5 combates más profesionales. Bueno, después vamos a estar, si nos alcanza, para cerrar los nombres, pero muy bien. Las dos peleas, fondo y semifondo, las dijimos. Para la edición número 72, sí, vamos a ver si podemos conseguir el perfil de Orlando Farías, que combate el próximo 28 de enero. A ver cómo va, si en realidad va bien entrenado, si va en las condiciones mínimas elementales como para presentar combate. ¿Cómo la ve la pelea usted con Alexander, con Marco René, el Chino Maidana? Yo lo quiero desafiar a usted a que con tiempo no juguemos. ¿Usted qué me dice? ¿Nocao, no nocao? ¿Le roban las tarjetas como le pasó a Lucas Matisse? Todos, claro, todos sabemos que el Chino Maidana no es un boxeador perfecto. El Chino Maidana es un noqueador natural. Me da la sensación de que gana por la vía rápida Marcos René Chino Maidana. Ah, qué bueno. ¿Round? Mucho. ¿Asalto? Después del quinto. Mucho, pero mucho frío. Mucho, pero esto no va a ser óbice, no va a ser ningún contratiempo para que Marcos René Chino Maidana vaya impecable al cuadrilátero para enfrentar a Débora Alexander. Me parece que lo que no pudo Lucas lo va a poder el Chino Marco René Maidana. Yo en este caso coincido, como muchas veces no coincidimos, pero en esta coincido. Me parece que el Chino tiene ese poder en los puños para poder ablandar a un Devon Alexander que seguramente en los primeros momentos tratará de escapar y de hacer su trabajo desde afuera, trabajando con golpes laterales y desde lejos. Pero me parece que cuando el Chino coloque la mano, vamos a tener knockout y de los que nos tiene acostumbrado el Chino Maidana. El ganador de esta noche, de los 9, 10, 11 mensajitos que hemos recibido, es Marcelo de Zona Norte, que contestó de manera correcta. La hija de Muhammad Ali se llama Laila. Esa es la respuesta correcta, así que Marcelo, vas a poder retirar a partir del lunes que viene la remera gentileza de Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Preguntá por Gustavo, cualquiera de los muchachos te va a atender, que tiene que ver con Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes. Muy bien, Luis, y continuando con la información aquí en Boxeo Planeta, el boxeador tucumano Carlos Rubén Darío Ruiz ya finalizó su preparación de manera exitosa y se encuentra listo para desembarcar en México. Más precisamente en la ciudad de Jilotepec, la cual será el escenario de la pelea contra el boxeador Luis Ceja, poseedor de un temible récord de 20-1-3, quien expondrá su título Fecarbox categoría mini mosca versión Consejo Mundial de Boxeo. El tucumano Carlos Ruiz despega y aterriza en México. Veremos qué trae. ¿Qué trae? Bueno, vamos a ver si con el tiempo Gustavo Bermúdez y Pablo Barbosa vuelven a enfrentarse. Haremos la dejamos, lo posible. Se dice literalmente picando. La dejamos picando. Y hablando de pelotas, Aníbal hace la seña clásica de redondeando. Sí. Y vamos cerrando ya esta edición, por supuesto. Número 71, Luis, agradecerte por supuesto que compartamos esta pasión que es Boxeo Planeta, algo que siempre soñábamos cuando nos encontrábamos en las conferencias de prensa. Parpacelli me decía, qué lindo sería tener un programa de boxeo, y me parece que hoy por hoy estamos disfrutando ya un poquito más distendido, van pasando con programas y Luis, exacto. Se nota, la gente me lo dice en la calle cuando por ahí charlamos y me dice, no, realmente se nota que lo están disfrutando el programa, y eso es lo lindo, Luis. Además, con la enorme gratitud que tenemos para los oyentes, para nuestro apoyo comercial habitual para que podamos salir al aire, y nada más y nada menos que la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe, Argentina, y el abrazo grande para Rubén Sauro y, por supuesto, para nuestro aliado, para el que siempre está dispuesto a darnos una mano, simplemente se hace llamar Aníbal. Aníbal, todo tuyo. Si Dios lo quiere así, el próximo miércoles nos vamos a encontrar junto a Damián Casino en esto que es Boxeo Planeta, y será en la edición número 72. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.